Tenemos una comunicación en línea. Doctor, ¿está usted ahí? Doctor. Hola. ¿Cómo le va, Sí, ¿qué doctor? tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Pero muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, nosotros acá llevándola como podemos, tratando de llegar a fin de año, viendo cómo, Ah, y un año muy complicado. La verdad que sí, con esto del coronavirus, comentábamos que nos tiene a todos locos. Acá en Concordia estábamos lo más bien, pero de pronto se disparó y ahora estamos cerca de los 1.000 contagiados ya. Qué cosa, ¿no? Porque parece que no, que por momentos merma o se hace más tranquilo, o por ahí una localidad como Concordia puede tener una vida más tranquila y como usted dice, de repente el Sí, rebrote. estábamos re bien, creo que hasta septiembre o agosto no teníamos un solo caso. Pero, qué sé yo, vino mucha gente de afuera, especialmente de Buenos Aires, y se metían a través de los campos o por caminos secundarios para entrar clandestinamente a Concordia y bueno, y se desató la epidemia acá también, ¿Y o la pandemia. usted cómo está desarrollando su actividad como odontólogo, doctor? En este contexto, digo. No, yo estoy jubilado ya, Ah, usted ya Sebastián. no. Ah, perfecto, usted ya no trabaja más. Ya no, ya me, ya este, hace, a ver, 10 años que Ah, estoy 10 jubilado. años. Ah, bueno, perfecto. O sea que no. ¿Y se imagina cómo tendría que haber hecho, cómo hubiera adaptado la actividad en este contexto, en este Ah, marco? sí, recibo las comunicaciones del Colegio de Odontólogos porque sigo estando inscrito en el colegio. Y vienen todos los protocolos y todas las cosas que las leo de paso porque me interesan, porque al comienzo extrañé, pero ni se imagina el hecho de no ir más al consultorio. Y después, bueno, ya me dediqué plenamente al programa Encuentro Cinematográfico y a otras cositas que hago y logré olvidarlo con el tiempo. Justamente quería hablar de eso porque hace poco cumplió un aniversario, Encuentro Cinematográfico, ¿no? Este viernes, al cerrar el ciclo, que siempre empieza el primer viernes de marzo y culmina el último viernes de noviembre. Y al cerrar el ciclo, el programa cumplió 30 años, pero con un año previo en otra FM que se llamaba Citricultura. Sí. Allí hice el primer año, desde 1990, el primer sábado de 1990 hasta el último sábado de 1991. Y el 7 de marzo, día viernes de 1992, comencé en FM Lourdes hasta la fecha. Y se cerraron 29 años consecutivos en FM Lourdes. Ahora yo le pregunto a Jorge, ¿usted cómo comenzó Encuentro Cinematográfico? ¿Cuál fue la motivación de hacer un programa de radio? Bueno, el hecho es los antecedentes. Yo empecé en 1974, gracias a Miguel Ángel Porchetto, siempre lo recuerdo con mucho cariño, que me invitó a su programa La Voz de mi Ciudad, para que hiciera los comentarios de los estrenos en Concordia, sabiendo que me gustaba mucho el cine. Bueno, y empecé con él de la televisión, empezamos la televisión y pasamos a la radio. Después, estando en el ET15, entré a colaborar con Justo José Portillo, que también tenía un programa Sí. rotativo, haciéndole comentarios de cine, y con Luis Conte por FM 2000, que también comentaba todos los viernes, no, todos los jueves, perdón, comentaba algo de cine, alguna película o algo que iba una escapadita hasta la radio y quedaba a 3 cuadras del consultorio. Y bueno, y también colaboré con Roset por la FM de LT15. Y así, bueno, con Roset ya la colaboración y con Conte ya yo tenía mi programa. El hecho de estar con Porchetto fue lo que fui concibiendo que por qué no hacer un programa. Y justamente cuando pensaba en eso y busqué a FM Lourdes, no lo encontré al director. Por lo tanto, no me inicié en FM Lourdes. Y da la casualidad que todo es coincidencia. Me llama el director de FM Citricultura, invitándome si no quería hacer un programa, que tenía una FM, que no nos conocíamos. Y yo sabía lo de la FM de él, pero no me imaginé nunca y todo coincidió. Entonces, justo que estaba y no lo había encontrado a Goulart, el director de FM Lourdes, el director propietario, empecé en Citricultura. Pero no era, digamos, los muchachos espectaculares, los operadores, todo, pero hubo una descoincidencia con el director, entonces me fui de la radio y como ya estaba embalado, vine a FM Lourdes y me encontré con Goulart y ahí empezó los 29 años consecutivos que se cerraron en FM Lourdes. Debe ser un récord en Argentina que un programa de cine haya llegado a los 30 años, no creo que no es inédito en radio, ¿no? Sí. Y acá en la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a la Asociación de Radios de FM, en la que pertenece el hijo de Ramón Goulart, me confirmó que en la provincia de Entre Ríos era récord de un programa en una misma emisora durante tantos años, porque hay otro programa, pero han cambiado 3, 4 o 5 emisoras durante la trayectoria. Y 29 años consecutivos es récord de encuentros cinematográficos registrados en la provincia de Entre Ríos, que es una gran satisfacción, de hecho, para ambos, para la emisora y para mí. Doctor, le hago una pregunta porque habiendo visto tantas películas, reseñado tantas películas, ¿usted sigue encontrando entusiasmo en acercarse al cine, en ver, no sé, cuál fue la última película que vio, por ejemplo? Bueno, sí, bueno, este año acá en Concordia no tuvimos en todo el año función cinematográfica, pero tengo un videoclub de un amigo, Walter Gómez, se llama Videoclub Amigo, casualmente, que es el que patrocina la parte de cine para ver en casa, que se hace cada 15 días en el programa, en el último bloque. Entonces, yo durante la semana, en ese tiempo, veo 7, 8, 9 DVD. Este año realmente fueron casi todos estrenos los hablados en el programa, porque al no haber funciones cinematográficas, los estrenos se han realizado en plataformas digitales y pasaron directamente todos a DVD. Y últimamente es comentar producciones 2020, cada viernes. ¿Y alguna que haya visto destacada, que le haya gustado mucho? Bueno, sí, esas las ubico cuando hago comentarios al respecto de películas como el caso del western americano y el western spaghetti que empecé en septiembre, y cada viernes va una película totalmente detallada y relatada. También hice otro ciclo de el cine de aventuras. Es el western americano, el western spaghetti y el cine de aventura. Perfecto. Y algunos títulos. También he hecho Los animales estrellas del cine, en tres programas. También Las batallas aéreas del cine, que en 4 programas, pero se juntaron todas en un solo audio, en el audio que tenemos, en el YouTube, que fue creado por Gustavo Daniel Gabrielli, que le hablaba ahí de Buenos Aires. Ah, hay un canal de YouTube de encuentro cinematográfico. Con Gustavo Daniel, perfecto, trabajando en el YouTube, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo a cargo directamente de él, que subía todos los audios, y después me lo pasó a que me hiciera cargo yo y seguí y continué la trayectoria. Y él está como colaborador. Y ahí estamos juntos y tenemos un YouTube que gracias a Dios tiene 575 suscriptos hasta el momento, y que en estos últimos tiempos ha avanzado mucho los suscriptores por la variada temática de los audios que hemos preparado, como el audio de Diego Maradona, que Gustavo preparó un collage de imágenes con mi relato radial. Y está ahí en el YouTube, y ha quedado muy, pero muy bien. Yo le decía a Gustavo que el trabajo que hiciste es extraordinario, que si hubiera certámenes de audio y video, sería ganador, porque está maravilloso lo que hizo de Maradona a él. Y mi relato lo acompaña perfecto. Doctor, pero le decía, ¿algún título que le haya gustado a usted de estas últimas películas que vio este año, de cine en casa y demás? ¿Alguna película que particularmente lo haya conmovido más, le haya interesado más? ¿Cuál fue? Y hay muchas. Así rápidamente, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, allá del año 1939. Víctor Fleming. Casablanca, con Humphrey Bogart, el Rififi, esa película francesa del robo a una joyería. Una obra maestra, claro. Esa, sí, también esa es del año 57 o 58, más o menos. Una película muy buena. La Diabólica, otra película francesa de Clouseau, también. Sí, claro. Y hay muchas, y llegando a la actualidad, hay bueno, el cine actual es un cine, digamos, como podemos decir, mucho más de entretenimiento y masivo, claro, de aventuras, claro, de grandes producciones. El cine de antes era más selectivo, más impresionante, con mayor atracción, más artística que de aventura, ¿no? Y con la tridimensión, de hecho, que el cine actual se popularizó mucho más en ese sentido. Claro, pero, o sea, no le gustan tanto las películas de ahora como aquellas que me mencionaba. Bueno, las películas de antes realmente, sí, por eso le comentaba, sí, a Sebastián, que sí, artísticamente, sí, son superiores. Claro, claro, es cierto. El Technicolor de los años 50 era maravilloso. Ver una película en Technicolor daba un gusto tremendo, como por ejemplo El Manto Sagrado o Siete Hombres y un Destino, sin ir más lejos, claro, otra hermosa película que hice, la recuerdo también a esa. Y El Gran Escape de con James Coburn, ambas películas de John Sturges, tanto Siete Hombres y un Destino como El Gran Escape. Y hay muchas más, Trapecio, del año 57, con Val Lancaster, otra película que me llamó muchísimo la atención. El espectáculo más grande del mundo, con Charlton Heston, del año 52. Bueno, estaba El Pirata Hidalgo también, ¿no?, de Val Lancaster, sí, extraordinaria. Sí, de hecho, era una especie de musical con Jane Kelly. Sí. Una maravilla realmente esa época. ¿Y usted tiene una colección de películas? ¿Estas películas que me está mencionando las tiene en su casa como para ver cuando quiere? No. Tengo, sí, cerca de 100 VHS. Ah. Pero son variados de todos tipos que he comprado, por ejemplo, que salían con una revista y venía toda la semana un ejemplar de VHS y por eso se hizo la colección así. Ahora sí tengo todas las películas de James Bond, las de las Guerras de las Galaxias y las tres del Señor de los Anillos. Ah. Es así. Ah. Y de las de James Bond, ¿cuál es su Bond favorito? ¿Cuál es el que más le gusta? ¿El respecto de? El James Bond. ¿Cuál es el actor que más le gusta personificando? ¿El género? No. Quiero decir, Connery, Roger Moore. ¿Cuál es el que más le gusta de los James Bond, los que han pasado? Ah, de los James Bond, Connery. Ah, John Connery, claro, sí. Sin Connery, para mí fue el James Bond ideal, como el Drácula de Christopher Lee. No hay otro Drácula, sin menospreciar a Bela Lugosi, ¿no es cierto?, que fue quien salió con la primera película Drácula. Christopher Lee para mí fue el actor esencial para el personaje de Drácula, como lo fue James Bond, para su personaje, mejor dicho, perdón, Sean Connery, para su personaje de James Bond. Tal es así que Sean Connery dejó de hacer James Bond porque le estaba robando el personaje su propia personalidad. Claro. En cambio, Christopher Lee no. Christopher Lee siguió con Drácula, aunque lo hayan encasillado, porque realmente era el Drácula ideal del cine. Doctor, yo le comento que tengo una novela suya, tengo la segunda parte de la novela policial que usted ha publicado, no tengo la primera, porque la primera se agotó, tengo entendido, y tengo entendido... No se la envié a la primera... Sí, usted me la envió por mail. Sí, es cierto, la tengo, no la tengo en físico, no tengo el libro, es verdad, usted me envió un mail donde yo tengo la novela, es cierto eso. Ahora, tengo entendido que esa novela es la adaptación de un personaje que usted había filmado, y puede que ese personaje tenga un aire bondiano, así como de Agente Secreto, ¿no? Una inspiración. Sí, efectivamente. Nosotros en el año 71, cuando creamos un grupo, esas ideas locas que yo tenía, una cámara en Super 8, y dije, qué bueno sería hacer cine en Super 8. Y bueno, y no faltó el grupito de cinco amigos, Arturo Pierotti, Julio Chaliol, Roberto Ricaverri, Oscar Batet, y creamos el grupo producido instituciones M-Fil, M de Mario. Sí, claro. Y empezamos a filmar y fue una locura aquí en Concordia. Despertó la curiosidad de todos los periodistas y tuvimos una serie de reportajes y se creó una expectativa tremenda. Claro. Primero hicimos Winchester Martín, un western que filmamos en dos fines de semana. Y después Kidnapping, Fórmula para Ganar. Ese fue el filme policial de casi 2 horas, donde hicimos un trabajo intenso desde mayo hasta octubre de 1971. Y después vino toda la preparación de montaje, grabación de la película, sí. y se estrenaron en 1972. Para público reservado, todos los amigos, familiares, el 4 de septiembre. Y después se hizo el estreno, en agosto, y después se hizo el estreno público el día 4 de septiembre en el Cine Auditorium de nuestra ciudad. Y era un día lunes que la sala no tenía función y la llenamos, impresionante. Y se repitió el 11, el 18 y el 25. Las dos últimas funciones fueron para ECU, Estudiantes Concordienses Unidos, para que ellos recaudaran fondos, ya que nosotros estrenamos sin cobrar la entrada, y recién el último día mermó que quedaron las 4 primeras filas del cine sin de 490 butacas. Terrible, que había, claro, sin ocupar. Y el primer día, don Antonio Sotalía, que era el director o el gerente del Cine Auditorium, abrió las puertas para que en la antesala la gente se ubicara y llenó con todas las sillas que podía tener en el cine después de la última hilera de butaca. Eso fue impresionante, una satisfacción tan grande de cómo respondió el público a una locura de hacer cine en Concordia. Ahora, doctor, imagínese que yo tengo el sueño realmente, espero cumplirlo, esto me lo detuvo este año, este contexto que estamos viviendo, era ir a Concordia, parar en el hotel donde estuvo hospedado Jacques Tourneur cuando estuvo en Concordia filmando y poder conocerlo a usted y que me diga, filmaron acá y esto fue lo que hicieron, ¿no? La verdad que ese es un sueño para mí. Ese hotel es el Hotel Colón. Y está tal cual. Está tal cual. Ah, qué locura. Y así se hospedaron todos. Jacques Tourneur y todo el elenco, sí. Roy Calhoun, Richard Boone, Jeanette Tierney, uh-huh. Hugh Robertson, todos los que participaron en la película y también los argentinos, entre ellos Néstor Joan, con quien desarrollé una amistad extraordinaria hasta su fallecimiento el año pasado. Usted fue al rodaje de la película, digamos, ¿tiene algún recuerdo, digamos, estuvo ahí usted? ¿De la filmación? Sí. Sí, casualmente de ahí nace mi gran pasión por el cine. Claro, claro. En el año 51 yo acababa de cumplir 10 años uh-huh. y en el 7 de octubre, y acá se inició la filmación el 8 de diciembre en la estancia Los Yuqueríes, cercanas a Concordia. Y mi papá con un amigo me llevaron y estuve viendo de lejos todo cómo preparaban, digamos, los técnicos hasta los micrófonos. Había un técnico que medía las nubes, ¿no es cierto? Si se aproximaban o no nubes, seguramente claro, para filmar claro, o no, sí, para sí, que sí. no haya cambios de luz. Reflejos diferentes de claro. sol. Uh-huh. Impresionante, buenísimo, buenísimo. Y bueno, y de allí surgió, y de ahí viene mi Winchester Martín, que le puse de Martín el Gaucho a mi personaje Winchester Martín. Claro. El Camino del Gaucho. Sí, claro, una cosa fantástica. Realmente se ha editado en Blu-ray, incluso, no solo en DVD, la película de Tourneur, donde se muestra Concordia en esos años, y es fantástico poder verlo, porque es una rareza total, y es precioso poder ver un poco como parte de nuestra historia ha quedado ahí. Bueno, usted como testigo de esta historia. Hay algo que pasa con Encuentro Cinematográfico, que pasa con todas las cosas que usted hace, que realmente hay un amor por el cine tan puro que muchas veces se olvida, me parece, ese entusiasmo y cómo vive usted el cine, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Desde chiquito era un activo, asistente a las funciones claro. del matiné del cine Granodión. Nunca me olvidaba eso allá en los años 54, 55, 57. Y cuando fui a estudiar a Rosario, desde 1960 al 66, servicio militar de por medio, había programas triples en los cines de barrio y no me perdía ninguno. De ahí fue donde más aumenté mi bagaje de películas vistas y se me dio por ir anotando, ¿no es cierto? De manera de que a la actualidad, a través de los años y todo, llevo 16.700 películas más o menos vistas en mi vida. Impresionante, muchos se quedaban admirados de ello, como el caso de Oscar Gayol, un amigo ahí de Buenos Aires que tenía un programa los días sábados y que siempre lo destacaba. Y eso fue porque se me ocurrió anotar, y en los años anteriores, como yo me había suscrito al Heraldo del Cine, que era un semanario que editaba Chas de Cruz y que lo continuó su hija, y compré varios años del 54 al 59, y después fui suscriptor y recibí al Heraldo del Cine. Entonces, por los resúmenes de los estrenos en el año, sacaba los títulos y los fui tildando, y ahí es donde llegué a sacar la cifra de cine que, bueno, después de que ya tenía todo ello registrado, fue ir sumando nomás. Y entonces aquellos años de Rosario aumentaron muchísimo mi bagaje de ver películas, y vi muchísimas películas sí. que se reprisaban en los programas triples desde el año 48 o 49 hasta el 60. Y ahí fue donde vi muchos westerns, que son los que he venido comentando en el programa. Doctor, nosotros lo conocimos realmente mucha gente acá en Buenos Aires por esa película extraordinaria de Néstor Frenkel, que es Amateur. Quiero saber qué le pasó a usted cuando vio la película, cuando vio su vida, cuando vio su esposa, cuando vio Concordia, cuando vio sus películas dentro de una película documental. ¿Cómo se sintió usted con todo eso? Bueno, la verdad, Frenkel oportunamente me engañó. Oh, bueno. Porque dijo que iba a ser una película sobre tres superochistas. Sí, bueno, así como exactamente. No, entonces, cuando viene Concordia con todo el equipo, con los muchachos, un maravilloso equipo, sí. Y yo vi que filmaba, si esto está pasándose de 30 minutos, porque si es una película de 90 minutos, calculo que 30 minutos para cada uno de los tres superochistas. Sí. Y ahí estaba filmando solamente para mí, mi vida en todo sentido, todo lo que yo hice. Uh-huh. Y de hecho que la sorpresa más grande fue ver la película después, el día de su estreno en Concordia, cuando él vino, y tuvimos una sala bastante llenita de gente que respondió, que después la reestrenamos con la presentación de Winchester Martín, la segunda, la del sí. año 75, aunque también la película tiene escenas de la primera, como tiene escenas Exacto. también de Kidnapping Amateur, la estrenamos con esa película previa, exhibimos Winchester Martín previo al Amateur de Néstor Frenkel, que nos sorprendió a todos. ¿Cómo se sintió usted, doctor? Porque me imagino verse ahí, ver la vida, verse a uno, ver sus cosas, ¿Cómo fue ese bueno, momento? Bueno, mire, eso fue maravilloso. Claro. Cuando hablé en la sala, estando Néstor Frenkel presente, le dije que de esa manera él me había eternizado, como quedaron sí. Marlán, Caster Carr-Douglas, Robert Mitchum, tantos actores norteamericanos extraordinarios que uno los puede seguir viendo hoy día, a años ya de fallecidos. Uh-huh. Entonces yo le agradecí el haberme eternizado, porque eso va a quedar siempre. Uno tendrá su término de vida, ¿no es cierto? Pero eso no se borra. Así que es maravilloso, Amateur ha sido maravilloso. No, realmente es una película tan cálida, tan entretenida, tan interesante, porque se ve esto que yo le comentaba, un amor tan puro por el cine que a veces se olvida, ¿no? A veces lo esencial, que es cómo conectar con el arte, cómo hacerlo parte de la vida, y usted demuestra un entusiasmo, una vitalidad, digamos, en relación a seguir interesado, que es absolutamente inspirador. La verdad que es muy, muy luminoso todo lo que pasa en esa película, Y la manera que tiene usted de vivir todo lo que hace, ¿no? De ponerle tanto a todo lo y me preguntaba, ¿esas películas de Super 8 han sido digitalizadas? ¿Usted pensó en que puedan estar también en YouTube, que puedan verse, que pueda verla la gente? Digo, hablo de las producciones esas que se ven. Sí, en el YouTube nuestro, que con Gustavo, Daniel Gabriel y Gustavo la colocó a Amateur, la subió, y tiene algo así como 16.700 visitas. Es impresionante. Sí, la verdad que sí. Y la suelen exhibir cotidianamente por el canal ISAT a Amateur. Uh-huh. Y lo lindo del caso es que varias veces recibo llamados telefónicos diciéndome, están pasando Mateo por ISAT. Muy bueno. Y lo ha contactado. Es maravilloso. Lo ha sido extraordinario. No, sí, la verdad que sí. Lo ha contactado mucha gente del país. Así como lo hemos llamado nosotros, hay gente que me imagino que quiere llegar a usted, ha recibido visitas. Sí, mire, le cuento una anécdota. Por favor. Extraordinaria. Resulta que una tardecita serían las 17:30 más o menos, si mal no recuerdo. Suena el timbre y aparece este muchacho Néstor Frenkel. Sí. Me dice, doctor, mire, yo soy un cineasta de Buenos Aires, estoy en Federación, me ha encantado la ciudad, quiero hacer una historia sobre la nueva Federación. Y me comentaron que usted tenía una película, claro, nosotros hicimos con mi señora, con Ofelia, Federación Futura Atlántida Argentina, y la filmamos antes de que se desaparezca la ciudad, y por eso el título de Futura Atlántida Argentina como que iba a quedar bajo las aguas, claro, a pesar de que la demolieron toda, ¿no es cierto?, antes de que solo después desde el aire se veían el trazado de las calles, nada más porque hicimos un recorrido aéreo, y bueno, y entonces filmé Federación, y él viene y me dice, y se presenta, me cayó en gracia esas cosas, y le di la película en Super 8. Y después me puse a pensar, y se lo conté a él, y si este es un atorrante cualquiera, sí, claro, y perdí mi película ahora. Sí, claro. A la semana tenía un llamado de teléfono que decía, doctor, paso por la Federación y voy por su casa y le dejo la película. Extraordinario, ¿no es cierto? Y de ahí nació nuestra amistad. Tal es así que yo le presenté la película Federación Construcción de una Ciudad acá en casa, y ahí le nació a él la idea, después de ver todo lo que yo tenía y todo lo que yo hacía, de hacer Amateur. Entonces, para lograr la película, me invitó si quería participar en una película sobre tres cineastas en Super 8. Uh-huh. Y ahí, bueno, entré como un chivo en el lazo, sí, claro, y salió esa maravillosa película Amateur. Doctor, y con Frenkel nació, sí, una amistad tremenda. Es que la verdad es un homenaje tan lindo, es una película tan, como decíamos, tan preciosa, a uno le queda una sensación tan agradable después de verla, por eso, por el entusiasmo, por la manera de vivir la vida, disfrutar todo, disfrutar las cosas, la verdad que... En un mundo que, vuelvo a decir, a veces es tan acelerado, con tan poco tiempo para detenerse en lo bello, bueno, lo que usted hace, lo que hace con Ofelia, la manera que tiene de vivir y de tomar el cine, es absolutamente una cosa hermosa. Y lo que ha hecho Frenkel, obviamente una película preciosa, Mater. ¿Sabe que, bueno, claro, yo claro, y él la convenció a Ofelia también, sí, a participar. Ah, de aparecer, claro. Las escenas que él había filmado, digamos, en las que había filmado a mi señora, sí, yo las vi en la película, porque yo no me metía en ese sentido. Él filmaba en otro sector de la casa y no sabía que... estaba filmando cuando ella planchaba todo para salir e ir al, sí, Club de Exploradores, que también lo lleva a los chicos en la película, que lo llevamos a filmar, digamos, la escena donde por tercera vez yo quería hacer Winchester Martín, un segundo remake, y me estimulaba mucho. Saben que él es un director muy capaz. En el caso de los documentales, así lo lleva a uno de la mano, es impresionante, maravilloso. Doctor, la verdad que espero que esto, bueno, esperamos todos termine lo antes posible, que el mundo sea un poco más parecido a lo que fue, y yo la verdad tengo el sueño de ir ahí a Concordia, estrechar su mano, ver su programa, cómo lo hace, y hospedarme en ese hotel. Espero que eso pueda pasar en algún momento, porque la verdad sería un sueño. Claro, es como los muchachos del grupo que vinieron el año pasado. Santiago Slaví, sí, nuestro amigo. Que vino Santiago Slaví desde Praga, República Checa, donde vive él, que es este otro, como dice él, de amateurista a amateurista, aunque para él yo soy el maestro, pero sí, claro, eso no tiene nada que ver. Que vinieron Pablo Sándor, González, Pancurrada, Iris Serrano, y estuvieron en el programa el 19 de julio del año pasado, que el primero que llegó fue Gustavo Daniel Gabriel, y ese programa fue maravilloso, pasamos dos días extraordinarios, qué lindo. Iban a volver este año, pero lo impidió la pandemia. Sí, claro, bueno, Santi es un amigo querido nuestro, nos escucha desde Praga, tenemos contacto permanente, claro. Sé que ha hecho una locución para Encuentro Cinematográfico ahora, para el aniversario, la verdad que un amigo muy querido también, así que estamos uniendo un poco Concordia, Praga y Buenos Aires en esta comunicación. Y bueno, Santiago fue el primero que se conectó conmigo, uh-huh, y después él fue el que estimuló al resto del grupo de los amigos, así apareció. El primero que fue Gustavo Gabrieli y después Pablo Sándor. Y después se anexaron los otros los conocí cuando vinieron a Concordia, y es un grupo muy agradable. Y ahora quedamos en que si Dios lo permite, nos da vida y el año que viene sale todo bien, van a venir para los 30 años del programa, pero ya en FM Lourdes, los 30 años consecutivos. Espero darme una vuelta por ahí, doctor. Yo le mando un abrazo enorme. Encantado, Sebastián, encantado. Gracias por este ratito, por poder charlar con usted. La verdad que ahí estaremos pendientes del canal de YouTube Encuentro Cinematográfico, bueno, del programa que recibimos, la Gacetilla. Ustedes siempre informan permanentemente de qué trata, claro, el programa. Sí, porque tengo registrado su correo y se la envío todos los miércoles. Exactamente. Así que le envío un abrazo enorme y ojalá nos estemos viendo pronto. Sí, si Dios quiere y lo permite, así va a ser, Sebastián. Igualmente, un gran abrazo aquí desde Concordia. Gracias por esta nota. Por favor. Y que siga muy bien y adelante, Dios lo bendiga, y que terminemos, sí, que Dios también permita que se termine esta pandemia, aunque va a seguir muchos años, como lo fue el tifus, como sí, lo claro, fue la viruela, antes de que se erradiquen, igual que la parálisis infantil. Algún día, con la vacuna, con todo, se va a erradicar. Pero vamos a tener que convivir, claro, me parece, con el coronavirus un tiempo. Un abrazo gigante. Doctor, luego le paso el link de esta comunicación. Le paso por mail o por mensaje. Bueno, muchas gracias, Sebastián. También un abrazo muy grande y para su productor, con el que me conecté primero. Y que sigan muy bien. Así seguiremos. Abrazo grande. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.